en Capital Federal. El partido iría 0-0 a este momento, según la información que podemos captar desde captamos la información nosotros, obviamente, desde las redes sociales, desde internet, estaría 0-0 el partido. También hay que recordar que Alvarado va a jugar contra Rivadavia de Lincoln en la tercera fase del torneo argentino B nacional, recordemos que es a nivel nacional, el domingo a las 15:30. Bueno, Nadal jugará su novena final consecutiva en Monte Carlo ante Djokovic. El español superó al francés Jo-Wilfried Tsonga, no sé si me salió bien, ahí atento al nombre, por 6-3 y 7-6, y accedió al partido decisivo del Master 1000 del Principado de Mónaco, donde se medirá con el número 1 del mundo, que venció a Fognini. Señores, esta noche en el Coloso de Parque Luro, en el Club Atlético 11 Unidos, se va a enfrentar Quilmes de Mar del Plata contra Estudiantes de Concordia por la fase semifinal. Es Torres de TNA que se enfrenta a Quilmes hoy por semifinal de TNA, suponemos, ¿no? Sí, por sí, semifinal, sí. Exactamente, gracias. Acá tengo a Albeno que me salva en estas situaciones. Y también cabe recordar que, mientras seguimos hablando del Coloso de Parque Luro, Buenos Aires Unidos ha perdido los dos partidos contra los sanjuaninos de UPCN esta semana, ha quedado 2-0 abajo en la Liga Argentina de Vóley y va a tener que definir allí en San Juan. UPCN no la tiene muy difícil, a ver, porque vino acá, ganó los dos partidos, lo único que le queda es ganar un solo partido allá para tener el título, coronarse como tricampeón de la Liga Argentina de Vóley. Y también en el ámbito del vóley, otra de las noticias que hay es que Tinelli estaría considerando cerrar el Club Bolívar, que ya cumplió 10 años desde su nacimiento. No sé si porque no le reditúa o qué, pero recordemos también que fue una de los principales protagonistas del vóley a nivel nacional e internacional, ya que ha sido invitado a jugar distintos torneos en distintas partes del mundo y los ha ganado también. Y también ha invitado el equipo de Bolívar a distintos equipos de otros lugares del mundo a jugar aquí en la provincia de Buenos Aires. Sí, como que el equipo de Tinelli revivió lo que es la Liga Nacional de Exactamente, Vóley. Que estaba bastante muerta. Estaba bastante y ahora por lo menos, bueno, se habla de algo. La última, si me permitís, Nicanor, para hablar de básquet, que Boca volvió a sufrir, pero en la Liga Nacional perdió contra Regatas de Corrientes. ¿Y de Vélez no hablas? No, por ahora no hablo. Ah, bueno. Me llamo a silencio hasta la semana que viene. Ya, perdió 3-1 con Newell's, con quien se va a tener que enfrentar en las instancias de octavo de final de la Copa Libertadores, Boca con Corinthians. Un saludo para la familia de Bella, que sufrió convulsiones apenas terminado el partido, convulsiones relacionadas con epilepsia. Por suerte ya se encuentra fuera de peligro, pero fue muy dramático las imágenes que vimos. La situación que se vivió ahí en el estadio José Malfitani fue muy, muy fea. Y también hay que recordar que Copa Libertadores Tigre se va a enfrentar con Libertad de Paraguay. 471-4805, todavía no han llamado. Vamos, fanáticas de Benofi, todavía les queda tiempo. Hasta las 6 de la tarde tiramos 471-4805, sinantecedentesradio.blogspot.com. Si quieren escuchar audios de los programas anteriores, sinantecedentesradio.blogspot.com y sinantecedentesradio@gmail.com. Si nos quieren mandar algún mail referido al programa, y si nos quieren buscar en Facebook, que la mayoría, yo calculo que mucha gente tiene Facebook, nos pueden mandar mensajitos, nos pueden buscar como Sin Antecedentes en Facebook, o también mandar un mensaje para arreglar alguna entrevista por Facebook con Sin Antecedentes. Señores, ahora volvemos con más programa. Comunicate con el programa Sin Antecedentes radio@gmail.com. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111. 477-3333. 477-4444. TaxiCop. Choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Parrilla Ouija. Buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, Casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio, nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. Hace 9 años no había una radio comunitaria en Mar del Plata. No había un grupo de personas que se propusiera facilitar a la comunidad el acceso a los medios, ni una iniciativa que cuestionara los discursos hegemónicos para contraponer alternativas desde medios masivos convocando a la participación. FM de la Azotea. Cumplimos 9 años produciendo comunicación participativa. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Para Sin Antecedentes, el orden de los factores altera el producto. No es bueno confundir el clásico, informar, formar, entretener, ganar dinero, con el común, ganar dinero, formar, entretener e informar, como último recurso. Y aunque el juez haya dicho que no quería dar una, que no quería generar un fallo ejemplar como se le había reclamado, creo, yo en eso disiento porque creo que era necesario un fallo ejemplar. Salvó a la policía y lo salvó a Tomada porque intentó hacer pasar las 40 llamadas que eran por el juicio como una llamada por alguna otra razón. En vez de decir con total claridad de que este asesino tenía incluso, se sentía habilitado para llamarlo a Tomada en el medio de haber matado un luchador popular. Entonces, creo que tienen responsabilidades políticas, creo que hay que ir por las responsabilidades políticas y creo que es un paso importante haberlo metido preso a Pedraza. Señores, escuchamos en el audio a Vilma Ripoll sobre la sentencia que se dio en el día de ayer al ex titular de la Unión Ferroviaria, que fue considerado partícipe necesario del homicidio de Mariano Ferreira, ocurrido ya el 20 de octubre del año 2010. Las grabaciones telefónicas a las que hace referencia en el audio, bueno, son en el marco de la investigación. Fueron difundidas en las instancias previas a que se dictara sentencia en el juicio. Son conversaciones entre Tomada y Noemí Real, la segunda de la cartera de trabajo, con el ex líder de la Unión Ferroviaria. 3 días después, son del 14 de enero de 2011, 3 meses después del crimen del militante del Partido Obrero, cuando ya estaban las instrucciones armadas y ya estaba el caso en marcha, con lo cual, bueno... Es evidente. Sí, si quieren entrar los oyentes a la página del Partido Obrero, están ahí los 3 audios de las escuchas telefónicas, vale la pena tenerlos en cuenta. Después, lo que quedó de la sentencia, les comentamos a la audiencia: José Pedraza fue condenado a 15 años, su segundo en el gremio, Juan Carlos Fernández, tuvo la misma pena. Para el Tribunal Oral Criminal número 21 fueron los instigadores del asesinato de Mariano Ferreira. Cristian Daniel Favale y Gabriel Sánchez fueron sentenciados a 18 años, recordemos, por ser señalados como los autores materiales, quienes efectuaron los disparos contra los militantes del Partido Obrero, contra los trabajadores tercerizados. Los jueces no determinaron en este caso, no pudieron determinar quién de los dos efectuó el disparo mortal que acabó con la vida de Ferreira, pero los, imputó y los condenó en la misma medida. El tribunal también condenó al jefe de la comisaría de reclamos del sindicato, de la comisión de reclamos del sindicato, Pablo Díaz, a 18 años. Daniel González, el acusado que obligó al equipo periodístico de C5N a no filmar en el momento del crimen, recibió una pena de 11 años. Bastante severa para él. Los ferroviarios Salvador Pipitó fue condenado a 11 años, Claudio a Locorel a 8 años y los policías Luis Mancilla y Jorge Ferreira a 10 años de prisión cada uno. Hubo algunos incidentes cerca de las 8 de la noche, en medio de la lectura del fallo. El tribunal pidió que se desaloje la sala y media hora después se continuó con la lectura, en este caso con las sentencias que faltaban a los policías acusados de haber de alguna manera liberado la zona para que la patota de la Unión Ferroviaria pudiera acceder a las vías del ferrocarril aquel día. La querella que representa a la familia de Ferreira, integrada por abogados del CELS, allí estaba, recordemos, Horacio Berbinsky también, había solicitado perpetua para los 14 de los 17 imputados. La condena contra la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la CORREPI, y la Asociación de Profesionales en Lucha representaron a los otros heridos que también estaban participando del juicio como querellantes. Por su parte, pidieron 25 años para los 17 imputados. Las defensas de los acusados, un hecho muy llamativo, habían reclamado la absolución total de los acusados. Es un abismo importantísimo. Sí, sí. De un lado pedían cadena perpetua o 25 años por parte de los damnificados y del otro lado sí. Absolución. Total, un detalle a tener en cuenta. Y bueno, brevemente el CELS se expresó a la salida de tribunales y bueno, pudieron precisar que a través de su visión el fallo era positivo, pero se podía mejorar, había que trabajar todavía, sobre todo en lo que tiene que ver con la criminalización o la persecución de la protesta social, ¿no? Sí, también estaban a la salida de la sentencia el dirigente político Jorge Altamira, también diciendo que está conforme con lo sucedido. En parte sí y en parte no, debido a que tendría que haber sido una sentencia ejemplificadora para la sociedad argentina, que marque una especie de jurisprudencia de lo que es la articulación entre la política y el sindicalismo aquí en Argentina. También cabe destacar que en la lectura de, mientras estaba la lectura de la sentencia, el juez no tomó parte de que sea homicidio calificado como pedía la fiscalía, sino que se trató de un homicidio simple con dolo eventual. O sea que podría haber muerto como podría no haber muerto, y por eso las penas se dieron de esta forma y no se dieron las penas de cadena perpetua. Vamos a escuchar un audio de María del Carmen Verdú, abogada de la familia Ferreira. Se ha hecho también, y uso el mismo término del tribunal, un pase de magia para condenar a 10 personas por un homicidio y decir que no fue un homicidio con el concurso premeditado de dos o más personas. Se pusieron todos en el mismo lugar y de casualidad todos contribuyeron a un homicidio que premeditadamente no habían planificado. Francamente no se entiende demasiado, pero con eso lograron esquivar el bulto a la pena de prisión perpetua para quienes han recibido penas entre 15 y 10 años de prisión. Es satisfactorio que por lo menos dos de los policías, dos comisarios, Mancilla y Ferreira, hayan recibido una pena por su participación necesaria en el homicidio. Bueno, escuchábamos ahí a la María del Carmen Verdú, abogada de la familia Ferreira, diciendo, bueno, lo mismo, más o menos en consonancia con lo que había dicho Altamira, que se por parte se conforme con que se haya hecho un poco de justicia, pero no los convenció, a nadie convenció en realidad del todo esta sentencia, y fue por lo menos fue un hecho que llegó rápidamente a sede judicial, teniendo en cuenta el carácter y la gente que implicaba este hecho. Verdú también es abogada de los heridos del Partido Obrero, de la familia Ferreira, cabe hacer la aclaración. Pero bueno, toda esta situación se dio en el día de ayer, con momentos de tensión tanto dentro como fuera de la sala, como remarcaba mi compañero Sergio Spenato. Pero seguramente Altamira ya dijo que va a apelar el fallo y va a haber una apelación y una instancia superior, por lo menos de esta sentencia de, recordemos, 15 años de prisión para el ex titular de la Unión Ferroviaria, Pedraza. Ahora, señores, nos vamos a un temita en la tarde de Sin Antecedentes. Vamos a escuchar Por qué de Animal. Es el momento de sacar tu furia y escupir todas las broncas contenidas. El olor que emerge desde el interior es el espejo de mil heridas que refleja y muestra mi nación. En este mundo insano que castiga sin mirar y sin pedir perdón a los que menos tienen la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin antecedentes. Sin antecedentes. Un staff de reincidentes. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. La maternidad es una opción. La maternidad no es destino. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. ¿Por qué no te callas? Mira lo que has hecho con esto, eres una floja, no sirves para nada. ¿Por qué papá hace eso? No quiero que maltrate a mi mamá. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué has dicho? ¿Me estás engañando? Vení, te he dicho, y vuelvas a estar conmigo. Para eso eres mi mujer. Pero... La violencia empieza por el grito y termina en el golpe. Que no calle en tu voz, mujer. Hay leyes que te protegen. En la salita o en el hospital hay personas especializadas para escucharte e informarte. Acércate. Tienes derecho. Esta es una campaña del Fondo de Población de Naciones Unidas y el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados, CAREF. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. Sin antecedentes, desde el subsuelo hasta de la azotea. Tercera temporada. En la ciudad de Mar del Plata, el próximo sábado 27 de abril, de 10 de la mañana a 18 horas, en la Universidad de Fasta, en Gascón 3145, se desarrollará el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que lo organiza, como siempre, Gulbac. Estamos en el piso con Renato Carelli, el organizador de Gulbac, justamente. ¿Cómo estás, Renato? Bueno, buenos días. Buenas tardes ya. Hermosas tardes acá. La idea, bueno... ¿De qué se trata el FliSol para Doña Rosa? Vamos a arrancar. Para Doña Rosa, si tiene que ir al FliSol el sábado a Fasta, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, FliSol es un evento que se hace, en verdad, ya nosotros lo organizamos este año por sexta vez en Mar del Plata. Sí. La idea es que es un evento en el cual la gente que, tal como me decís, puede ir tu mamá, tu tía, tu abuela o un técnico especializado, y la idea es que pueda... ir al evento, conocer gente, que se sepa, que se empape un poco en qué es esto del software libre. No hace falta ser un usuario técnico ni una persona especializada, no hace falta estar en el área de sistemas tampoco, es algo que es totalmente abierto. Bien. La idea es que dejar a todos satisfechos. Tenemos charlas que son totalmente técnicas, tenemos charlas que son introductorias para gente que no tiene experiencia, que no tiene conocimientos, no solo de lo que es de lo que es Linux, sino también gente que no sabe de informática en general, ¿no? Que contame qué tipo de charlas va a haber. Bueno, a ver, dos charlas que tienen un perfil técnico muy interesante. Las dos charlas estas que voy a nombrar son más que nada orientadas a gente que ya tienen experiencia en sistemas o que tienen determinado perfil técnico. Bueno, hay una charla que es sobre cloud computing, que la idea de la charla, así a grosso modo, es explicar cómo armar tu propia infraestructura cloud y tener tus propios servidores y demás en la nube. Y la otra charla es de administración de servidores web con Nginx, que es una plataforma, digamos, la plataforma más conocida dentro del software libre es Apache. Y bueno, es mostrar la idea de qué es Nginx, que es una plataforma totalmente distinta, y poder, digamos, satisfacer las dudas de la gente que va, de qué diferencias hay, qué ventajas tiene frente a otras arquitecturas y demás. Bien. La entrada es, obviamente, libre y gratuita. La entrada, como todos los años, es libre y gratuita. Muy bien. Te quería consultar sobre el... Si yo tengo una máquina así media viejita, ¿la puedo llevar para que me instalen software libre? Totalmente. De hecho, la idea de FreeSol, justamente, te cuento un poco. FreeSol es un evento que nació hace unos cuantos años ya. Bueno, la idea del evento es que la gente vaya a este lugar y pueda instalar software libre. Por ahí hay gente que no tiene ni idea, o hay gente que simplemente necesita un poco de asesoramiento. La idea es que pueda ir, encontrarse con gente que sabe, consultar dudas, sacarse algunas inquietudes y que lo ayuden a instalar o que se la instalen directamente. ¿Cuáles son las recomendaciones para llevar, si yo quiero llevar mi máquina que está, para que me instalen cualquier distro de Linux, cuáles son las recomendaciones que impone, digamos, Woolback para una mejor... una mejor instalación, digamos? Claro, en verdad, imponer como imponer, no, no imponemos nada, digamos. Sugerencias, digamos. Aconsejamos, sí, exacto. Sí, vamos a suavizar el término. Lo ideal por ahí es que la gente vaya con, bueno, sus datos backupeados, que tenga los datos guardados en un disco, en un pendrive, en lo que necesite, sí, digamos. Lo suba a la nube. Como para decir, bueno, si pasa algo, si hay que reinstalar o algo, tenemos todo salvado y no te encontrás con ningún inconveniente. Y a la vez el tema de llevar la notebook o el equipo, la máquina de escritorio, desfragmentada. Esto en verdad es más que nada, no es algo que es obligatorio ni nada. Es para ganar tiempo. Es para ganar tiempo, exactamente. La instalación por ahí, si vas con el equipo desfragmentado, pasa de tardar una hora y media, dos horas, a tardar capaz que 40 minutos. Bien. Es algo que es bastante ventajoso. ¿Nos tenemos que inscribir en algún lado o vamos directamente? En verdad, para el evento en sí no hay una inscripción obligatoria. Digamos, cualquier persona que no se inscriba puede ir de todas formas, no hay drama. Pero hay una prescripción que es recomendada, digamos. Es para evitar la etapa de registro ahí mismo. En verdad son 5 o 10 minutos, pero por ahí te parece el principio de una charla o algo. La prescripción la pueden encontrar en la página. Es woolback.org.ar, recordemos la página, para todos, para el evento en sí, pero también en la página pueden encontrar otro tipo de información y asesoramiento, ¿verdad? Exactamente. Hay un blog, hay tutoriales. Que es Woolback, ahora vamos a hablar, soporte técnico y la parte de contacto. Contame un poquito acerca de Woolback, que lo organiza, cómo nació, quiénes lo integran, si se pueden sumar. Bueno, te cuento un poco. Woolback, somos un grupo de usuarios. En verdad hay gente, lo bueno del grupo es que somos es un grupo de personas muy heterogéneo. Tenemos gente con un perfil técnico muy especializado, hay gente que no tiene realmente ninguna relación con la rama técnica, hay personas diseñadoras, hay gente que, incluso tenemos una de las personas que es productora de seguro, o sea, no tiene nada, no, digamos, no tenemos ninguna restricción para ingresar al evento, para ingresar al grupo. Se pueden sumar, el único requisito para sumarse es que sea una persona curiosa, digamos. Curiosa, que, con ganas. Exacto, que tengas ganas de hacer algo, que te guste moverte y que te guste aprender cosas. Me he enterado, un pajarito, como le ha dicho a nuestro amigo Maduro, que va a haber una distro war. ¿De qué se trata esto? ¿Primera vez que se hace o ya se ha hecho en algún otro FreeSol? Ya hicimos, en verdad hicimos en otro de los eventos, no en FreeSol, hace casi 3 años y pico, casi 4 años, hicimos una distro war. La idea de una distro war, para aquellas personas que no saben o que escuchan y no tienen ni idea de qué estamos hablando, es que es una especie de charla con mucha participación del público, muy activa, en la cual no tiene mucho contenido teórico ni nada, sino se marcan las diferencias entre distintos distribuciones GNU Linux o distintos sistemas operativos, digamos, y mostrar, bueno, este tiene tal ventaja, tal desventaja, y la idea es, más allá de esto de las ventajas y las desventajas, es poder que se arme con una especie de batalla ahí, en la cual uno defiende a una y otro defiende a la otra. ¿Vos vas a defender a alguna en particular? Yo tengo entendido que vas a defender a Debian, ¿puede ser este así? Este año estuve a punto, pero no, zafé. Salí por la tangente, no, en verdad, porque por unas cuestiones organizativas y demás, como estoy coordinando, es mejor por ahí poder dejarlo libre por otra persona. Nika quiere hacer ahí una... Buenas tardes, Renato. Bienvenido al programa, espero que te sientas cómodo. Totalmente. Aquí al aire. Contame, más o menos, porque estamos hablando mucho de lo que es el software libre aquí en el aire de la azotea y me parece que nunca viene mal hacer la diferenciación de qué es software libre cuando se habla de software libre. Lo hemos hecho alguna vez, pero no me parece mal recordarlo o volver sobre eso. Me parece perfecto. Mirá, la idea del software libre es que es, digamos, es algo totalmente distinto a lo que por ahí se ve comercialmente hoy en día, tanto en las facultades como en la mayoría de los empleos, digamos, se ve se ve lo que es el software privativo. La idea del software libre rompe totalmente con este esquema. Es algo que le da total libertad al usuario, le da libertad para aquellas personas que tienen conocimiento técnico para modificarlo, para distribuirlo y demás. Pero no solamente eso, te da libertad en todos los aspectos, digamos. Tenés libertad, vos tenés tu propio sistema operativo, es decir, lo comparto con un amigo, cosa que obviamente con el software privativo no se puede porque estás rompiendo un montón de leyes y demás. Tienes que pagar licencia. Exactamente, esto no tiene ningún tipo de licencia. Si bien hay que aclarar, porque es una confusión bastante normal, que libre no es igual a gratis. Claro. Digamos, hay software libre que es pago, totalmente viable. Por ahí lo que te venden muchas veces es el soporte. Es el soporte adjunto, exacto. Pero realmente es un esquema totalmente distinto a lo que por ahí estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y una comodidad para el usuario. Totalmente, es una comodidad. Bien. Recordemos entonces la invitación para la comunidad marplatense. ¿Dónde, cuándo y a qué vamos a asistir? Bueno, la qué es lo que veníamos hablando. Es ir a un lugar donde está lleno de gente que se interesa, le apasiona. Vas a encontrar un ambiente de muy buena onda y mucha cordialidad, porque vamos todos por interés. La entrada, recalcamos una vez más, es libre y gratuita. El lugar es en la Universidad FASTA, en la entrada que está en la calle Gascón. 3145. Exacto. Y bueno, el evento comienza a las 10 y termina a las 16, a las 18. Va a haber sorteos al final para todos los inscriptos. Al final va a haber varios sorteos. Vamos a estar sorteando este año incluso servicios de hosting y algunas cosas bastante interesantes para los que están del palo. Y bueno, merchandising y demás, como otros años también. Bueno, muchas gracias Renato por tu participación. Y queda hecha la invitación para toda la comunidad marplatense para todo el sábado que viene. De la azotea 88.7, otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Me da gusto decir que la 88.7 está acá en Las Lajas. Para mí es un gran gusto. FM de la Azotea en Las Lajas, Mármol 846. Quisiera que la radio llegara hasta Jujuy. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. Parrilla Ouija, buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, Casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio, nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7, otra comunicación. Tomar un mate, respetar la tradición, venerar nuestras costumbres, nuestra civilización. Mientras pones el agua para el mate, escuchá Sin Antecedentes, Sin Antecedentes, Sin Antecedentes, Sin Antecedentes. Es sagrada comunión. Yo, sin embargo, descubrí que no me gusta. Por FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Escuchamos la segunda parte del informe del desalojo, porque no hubo nada más desalojo y detención a civiles, sino también de periodistas y abogados. ¡Jorge!

la municipalidad de Mar del Plata se mete en Sin Antecedentes y deja unos baches. Por favor, sí. Señor Pulti. Después de este bache auspiciado por... la municipalidad de Mar del Plata. Exactamente. Que está repavimentando todo. Le gusta repavimentar a la municipalidad de Mar del Plata. Está repavimentando ahora ya cerca del materno infantil por la zona de Colón. Y también se han iniciado tareas de repavimentación en el barrio Cerrito. Pero siempre le gusta repavimentar Independencia, Luro, Colón y esa zona, nada más. Nada más. Hablando de la municipalidad, tengo una información acá del portal 023. Por favor. Que señala que el bloque de concejales del Frente para la Victoria presentó un pedido de informes para que el gobierno del intendente Gustavo Pulti brinde explicaciones sobre las desgravaciones impositivas concedidas a la empresa Hermitage, sociedad anónima, cuyo dueño es el titular del Multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias. El proyecto lo impulsó el concejal Pablo Retamosa y tiene que ver con el cuestionamiento hacia el canon que paga por el uso del paseo Hermitage, la empresa, que es de nada más que 110 mil pesos por temporada, cuando el alquiler de una carpa vale 360 pesos por día. No solo no paga canon el señor Aldre Iglesias en el Hermitage, sino que tampoco paga lo que tiene que pagar de agua. No paga agua. Por OCE, como no tiene medidor de agua tampoco. Quiero ser amigo no de le Iglesias. Llegan, no le llegan las boletas de OCE, por cual gracias del óleo también, de paso, ¿no? Sí, también. El Hermitage no solo paga un canon mínimo, indispensable, mínimo, lo más mínimo indispensable que se puede hacer, sino que no... Ni siquiera pagan el mínimo de agua porque tienen una deuda de hace 14 años con obras sanitarias, que también se le podría hacer una auditoría para... Sí, ¿no? Auditoría para todos. Para presentar, por favor, un plan de pagos, aunque sea. Yo calculo que no tendría problema en pagar 14 años de agua y lo que no está pagando ahora, aunque sea un mínimo. ¿Fariña tendrá los mismos problemas para pagar? ¿Llegará a fin de mes Fariña? Probablemente. Sí, no creo que tenga problema. No. Y para cerrar, relacionado acá un oyente, Daniela, nos dice por chat, relacionado con el tema agroquímicos que estábamos hablando hoy con el concejal Alcolea. Quedó la entrevista. Quedó la espina. Sí, quedó un poquito dando vuelta el tema. Es un tema que podríamos tratar en algún que otro programa, porque darle un poco más de espacio. Desde acá obviamente bancamos todo lo que tenga que ver con las propuestas regulatorias para el uso de agroquímicos. Desde acá la bancamos y es la postura que queremos dejar en claro. Bueno, Daniela nos dice, con respecto a la aplicación, que hay subsidios del Estado que permiten que los productores apliquen indiscriminadamente y lo hacen para salvar su producción, para asegurarse la producción. Por eso hay un principio precautorio que está regulado por una comisión de ética, comunicado, por una comisión de ética de la universidad. Así que bueno, era el aporte que nos hacía Daniela. Muchas gracias a Daniel, oyente del programa. Señores, nos vamos retirando. Benofi tiene saludos, ¿usted? Sí, un saludito para mi esposa que seguramente me estará escuchando y para todo el club de fan que es... haciendo estragos. Ah, bueno. ¿Qué quiere decir eso, Benofi? No sé, no. ¿Qué? No, voy a volver muy tarde hoy, así que ya viste, me voy a tomar un helado por ahí. Está bien, señor. Hoy estuvo callado el club de fans. Sí, es raro. 471-4805, todavía no hemos finalizado para el programa. Hubo un pero... problema en el teléfono, No. No. Para usted hubo lo. Lo pinchó el colega al teléfono. Me están saboteando acá. No, señor. Spenato, por favor, ¿tiene algún saludo o consideración para hacer? Antes de despedirnos, simplemente saludarlos a todos por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y los esperamos el sábado que viene aquí en Sin Antecedentes. Muchas gracias, señores, a Renato por venir de invitado, al señor Alcolea por atendernos un sábado de la tarde. Ya lo molestaremos más adelante. Muchas gracias, Torres, por darnos indicaciones. Muchas indicaciones, humilde siempre. Quintanilla dando el toque de humildad. Hoy con doble operador estuvimos trabajando. Ante todo. Doble comando. Doble comando y a full. Muchas gracias por los mates. Quintanilla, muchas gracias también. Su tarea pedagógica tiene que. Cambia el título, Quintanilla vuelva a las viejas raíces de golpe en la cabecita, un correctivo. Pero bueno, señores, este ha sido Sin Antecedentes del día de hoy. Mucha información. Por suerte, esta semana, esperamos que la semana que viene sea igual. Los esperamos a partir de las 16 de la semana que viene por FM de la Azotea 88.7. Y dime el nombre del tema con el que nos vamos hoy. Arch Enemies de Under Black Flags We March. No, nos quiere... Nos quiere con... Que vuelva Adel, que vuelva Adel. Claro, que vuelva Adel. Para, me hacen presentar esto. Princesita que... Karina, qué sé yo. Torres, muchas gracias por complicarnos la salida de Sin Antecedentes. Nos esperamos la semana que viene aquí en FM La Azotea. Muchas gracias. FM de la Azotea en Mar del Plata. En Mar del Plata, esa fue la última vez que yo me conseguí con el diablo. Person to person. Me pasó cerca y dejó un profundo olor a azufre del bueno. Azufre del bueno. Allá en Mar del Plata enterramos al Alca en presencia del mismísimo diablo. FM de la Azotea en Mar del Plata.